Creemos que es una reacción corporativa, claramente, por parte de las fuerzas represivas, que en última instancia lo que intenta es encubrir y mantener en impunidad a los efectivos policiales que fueron responsables de un asesinato, un caso de gatillo fácil terrible. Y lo que pretenden ellos es continuar con esa impunidad para poder seguir llevando